Bueno, para ne quema. Para ne quema porque pues es que entramos algún día mo perderos, ¿no? Juan no no seamos amo cual o sea para ne amo seamos ne pactis que mo perderos, ¿no? ¿Crees que tenga algún valor simbólico?